canta el cantor su pena y su bueno, alegría. Nos vamos rápidamente a un encuentro con Nicolás Bonilla, que es militante del Centro de Estudiantes de Humanidades, delegado a la Comisión Cogobernada de Presupuesto de la Facultad de Humanidades por el Orden Estudiantil, porque están organizando una actividad para mañana que nos parece bien importante que la audiencia conozca y pueda acompañar. Buen día, Nicolás. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y lo primero, te pedimos que nos presentes la actividad. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? Bien, es una actividad que se va a hacer en la calle, en Magallanes, Uruguay. Tiene por título Tocó firmar, afirmar y defender la pública felicidad. Las consignas principales que se están levantando en este acto que vamos a realizar es por una digna seguridad social, por un Uruguay soberano, contra los recortes en bachillerato, contra la persecución sindical y gremial, y presupuesto para modelar, y contra el desmantelamiento de las empresas públicas. Un poco la idea es aunar las reivindicaciones y las luchas y darle difusión e impulso en un acto callejero que va a tener participación artística de las Milongas Extremas, de Agustín Moratorio, de Raúl Lemes, de Raúl Lemos, Santiago Fleitas, El Cabeza, Juan Andrés Costa y Banda, y Guillermo González Bato. Van a participar en el encuentro, en la oratoria, que se van a ir mechando entre artista y artista. Van a haber oratorias de tanto de los compañeros del PCNT, del sindicato del PCNT, como de FUCBAN, y por supuesto del Centro de Estudiantes de Humanidades y del Movimiento Uruguay Soberano. También invitamos a participar a los compañeros del Mondes, que van a estar también compartiéndonos en la oratoria su palabra, ¿verdad? Así que una actividad que va a ser bien nutrida, ¿no? Bien sólida, con todas estas actuaciones artísticas, que son unas cuantas muy buenas, y un plato fuerte como Milongas Extremas. ¿Cómo llegaron ustedes al tema de la seguridad social? Te digo por algo que normalmente dicen, sí, no, pero a los jóvenes no les importa la seguridad social porque está muy lejos la edad de jubilarse. Hemos escuchado que en varios centros estudiantiles han tomado el tema, ¿no? Sí, nosotros ya hace más de un mes que definimos en la mesa coordinadora de nuestro centro de estudiantes, definimos posicionarnos con respecto a este tema, acompañando al movimiento obrero, ¿no? Claro. Para nosotros es un tema importante, no solamente por nuestro futuro de pensar en la jubilación, sino también porque digamos convivimos con familiares, con abuelos, con padres en muchos casos, claro, que son jubilados, y digamos esta reforma también tiende a aumentar la jubilación mínima, y es importante digamos empezar a digamos a pegar en la línea de flotación de lo que es el neoliberalismo, ¿verdad? Sí. Y tiene en la SAFAP un elemento clave que creemos que hay que volver a que sean fondos administrados por el BPS, por el Estado, ¿verdad? Y a partir de esta actividad, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿Qué es lo que se proponen para esta campaña que va a comenzar ya? Bueno, nosotros nos proponemos, tanto en las mesas que van a estar del Centro de Estudiantes en la misma facultad, de las diferentes agrupaciones, de la 21 de junio y la Ibero Gutiérrez, va a haber mesas de recolección de firmas de cara a llegar a las firmas necesarias para que se plebiscite esta propuesta de reforma constitucional y poder llegar a un triunfo popular de cara a octubre, ¿verdad? Claro. Nicolás, ¿cómo, independientemente de toda la importancia que tiene esta actividad con todos los temas que hay encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo ves los compañeros el interés justamente por la recolección de firmas, sobre todo en la información que hay? Bueno, de alguna manera esta actividad que estamos haciendo en Humanidades es un digamos, a nivel de lo que es el movimiento estudiantil universitario, es una especie de lanzamiento. Ustedes, claro, saben que todavía la FEU, la Federación, no ha tomado posición. Se espera que en los próximos consejos federales, quizá hoy, va a ser una oportunidad, se posicione. Nosotros como Centro de Estudiantes de Humanidades ya nos posicionamos, independientemente de la federación, y llevamos a la federación, ya está la moción nuestra arriba de la mesa de que la FEU se posicione a favor del plebiscito y se ponga a militar el mismo, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes tienen datos? De alguna manera, dentro del movimiento estudiantil universitario, va a ser un primer acto callejero, un primer acto público de respaldo al plebiscito, ¿verdad? Claro, claro. ¿Ustedes tienen datos de otras facultades o de otros centros estudiantiles que estén preparándose también para participar? Nosotros sabemos que los compañeros de comunicación ya tienen posición sobre el tema. Uh-huh. Yo no recuerdo ahora de otras otro facultades. Centro estudiante que ya que tenga posición. Sí me consta que los compañeros de Ciencia de la Comunicación tienen postura tomada, también con el vínculo que tenemos con el compañero Vasallo, ¿no? Que está claro. Militando ahí en el CEICO, y nos puso en contacto, y bueno, es lo que tenemos, la información que tenemos por ahora, pero claro. Esperamos que haya una toma de posición correcta con respecto a este tema, ¿verdad? Sí, sí, seguramente como rendición de cuentas va a ir redondeando ya, claro. pueda dar lugar a que estas decisiones se tomen rápido. Por supuesto, es la idea. Muy bien. Bueno, ¿queda algo que vos quieras agregar? Bueno, no, digamos, sumar que en la actividad también se van a estar recolectando firmas por el plebiscito de Uruguay Soberano, uh-huh. Que también es un elemento que el Centro de Estudiantes, que nuestra mesa coordinadora tomó, en lo que tiene que ver en la defensa de la soberanía y para controlar los contratos que el Estado realiza con empresas multinacionales que evidentemente afectan nuestra soberanía y no pueden pasar por reuniones secretas y cuando son temas de máximo interés público, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, recordamos, le decimos a los oyentes, esto es mañana, 3 de octubre, 6 de la tarde, un acto en la calle, en Magallanes y Avenida Uruguay, frente a la Facultad de Humanidades, claro. Con música y con palabra. Con música y con palabra, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego. Gracias. Chao. Canta el cantor sus penas y sus alegrías.